Soy coronel Nelson Cabezas, comandante del destacamento número 9 de montaña Arauco, número 9 Arauco. Efectivamente, el ejército consciente y presto a apoyar en esta situación ha dispuesto la concentración del máximo de medios de aljibes móviles y contenedores de agua móvil para poder atender a la población. En este sentido, ya tenemos tareas específicas como son el apoyo permanente a relleno de los estanques del hospital, base de Osorno, y junto con eso un aspecto muy importante que lo acabamos de declarar y hemos ofrecido hacia la Intendencia y todo al Comité de Crisis, que a partir de las 4 de la tarde el día de hoy tendremos una planta de tratamiento de agua, de purificación de agua en el sector de Ovejería, para permitir que toda la población también pueda contener en forma alternativa este elemento vital. Exactamente, es un elemento portátil que permite la extracción del agua desde el río y posteriormente su consumo y tratamiento sin ningún problema. Con eso vamos a tener la capacidad de 40.000 litros en el día. Si bien es cierto, no es poco, pero sí va a permitir en esta situación a nuestra ciudadanía y a nuestra comunidad osornina permitir tener 40.000 litros de agua alternativos para el consumo. Tenemos nosotros en este minuto puntos de extracción y de relleno de agua, tanto de nuestra unidad en Cañal Bajo, como también otros entregados por la ONEMI. Voy al cuartel Cañal Bajo a despachar una carga completa de 60.000 litros para el hospital.